Saludos, saludos. ¿Cómo están mis queridos escuchas, seguidores, lectores? ¿Les gusta lo que suena de fondo? Soda Stereo. Bien. Hoy hablaremos en el podcast. Bueno, no hablaremos, hablaré yo porque siempre hablo yo, no hablan ustedes. Chiste malo. Hoy quiero tocar en el podcast un tema bien particular, tengo en mente desde hace tiempo, lo tengo en borrador, pero después decidí hacerlo en podcast. Me dio flojera escribir. A los blogueros también nos da flojera escribir, a los blogueros también a veces se nos acaban las musas, la inspiración, y a veces no tenemos temas de qué escribir. Pero basta con asomarse a la ventana, ver a tu alrededor, montarte en el metro, agarrar un autobús, prender la televisión y ver los canales venezolanos o leer alguna página de noticias para que rapidito llegue la inspiración. Hay tantas vainas en el mundo por contar, por opinar, por decir, por recomendar, por señalar, en fin. Pero hoy no les quiero hablar de eso. Les quiero hablar de Google. Me imagino que saben o conocen el buscador Google. Aunque la pregunta parezca estúpida, no lo es. Hay muchísima gente que no sabe qué es Google, no sabe que Google es una empresa, no sabe cómo buscar en Google, no sabe un coño de Google. Entonces, por eso el título de este podcast, Google es tu amigo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Siempre a mis hijas les digo, y a mis sobrinos, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún chamo estudiante, les digo que si en mi época de bachillerato, en mi época de colegio, hubiese existido Internet, Google y los avances tecnológicos con que contamos hoy, coño, no sé, yo hubiese llegado a la NASA, una vaina así. De verdad que los chamos de hoy en día son flojos, no les gusta leer, no les gusta investigar, y como todo lo tienen en la punta de los dedos, pues evidentemente como que se acrecienta esa flojera, esa dejadez, esa desidia de no querer leer, de no querer, no esforzarse de agarrar una enciclopedia, la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia Salvat. Buscar en el libro número 14, en el capítulo número 16, investigar y leer, ¿no? Todo lo tienen en internet, todo lo buscan, todo lo consiguen, ¿no? Este podcast no va para esa gente, para esos chamos que tienen todo en la punta de los dedos y lo buscan. Este podcast va para la gente que es bruta. Gente que con la excusa de que no, yo tengo 30 o 40 años, la tecnología me come. No, es que yo soy enemigo de la tecnología, yo soy anti-internet. Yo soy anticomputador. No, pana, tú no eres nada de eso. Tú lo que eres es bruto. Ni siquiera flojo, bruto. Coño, pana, Google es tu amigo. Hay gente que a veces escribe me escribe personalmente, me pregunta por mensaje de texto, por WhatsApp, por cualquier vía. Me preguntan unas vainas que la respuesta para todo eso, ¿saben cuál es? Busca en Google, coño de tu madre. A veces hay gente que se tranca, y conozco porque lo sé. Sé de gente que tienen rolos de computadoras, tremendas MacBook, una tablet arrechísima, un iPhone de última generación. Verga, pana, y preguntan vainas tan lógicas como, o lógicas no tan sencillas como, verga, ¿cómo desinstalo un programa de la computadora? ¿O cómo desinstalo una aplicación del teléfono? Vainas pendejas y bobas y no sé. Coño. No sé. ¿Cuándo? ¿En qué fecha terminó la Segunda Guerra Mundial? Vainas así. ¿O en dónde consigo un taller de repostería para mi hija? Pana, todo está en Google. Todo. Por eso este podcast lo acompaño con una imagen, con una infografía que me conseguí por allí en Google. En donde, si usas esos truquitos, vas a poder conseguir lo que se te dé la perra gana. No seas tarado, pana, no seas idiota. No le preguntes a la gente vainas obvias. En estos días me preguntaba alguien, ¿dónde consigo un taller de marketing y de community management? Pana, busca en Google, no me preguntes a mí. ¿Acaso yo, porque trabajé con redes sociales y con páginas web, me las sé todas? No me las sé todas. Es más, hay que entender, y les voy a confesar, y no, esto no es un secreto para nadie, muchas de las cosas que se aprenden en social media, se aprenden de ensayo y error, se aprenden de buscar en tutoriales en Google, tutoriales en YouTube, páginas, blogs. Muchas vainas están allí. Lo que es que buscar, sentarse y leer, buscar, filtrar, clasificar la información y leer que jode. Más nada. Lo que pasa es que hemos llegado a tal nivel de brutalidad y de flojera que la gente de verdad que, coño, no busca. O sea, en Google está, yo que miren, les confieso algo, yo no sé un coño de mecánica automotriz. De verdad que el carro, yo lo que sé del carro es echarle gasolina y echarle refrigerante. Más un coño, más nada. Bueno, y aprendí a cambiar caucho. Pero yo de que si el alternador, que si el cable, que si el arranque, que si la vaina, que si la bomba, que si el filtro, yo de esa mierda no sé un coño, nada. Pana, ¿cómo se cambia una bujía del Volkswagen Gol? Pana, busca en Google, eso está ahí. ¿Qué sucede cuando se me quema un fusible del relé, de la vaina tal, en la tabla del cable, no sé qué coño? Pana, busca en Google. O sea, no te des mala vida, busca en Google. No, pero es que no tengo computador y no tengo internet. Verga, anda a un cibercafé, pana. O pregúntale a alguien que tiene al lado, que tienes al lado, que seguramente al lado tienes a alguien que sí tiene un teléfono y que sí lo sabe usar. El bruto eres tú, los demás no. Entonces, por favor, amigo mío que me estás escuchando, mamá que tienes más de 30 y te la tiras no sé, no te la tiras de nada, quedas como una ignorante delante de tu hijo que tiene 12 años. Pana, actualízate, ponte en la onda, móntate en la ola. No puede ser que digas, no, no sé, no sé cómo buscar en Google, no consigo nada, es que no sé manejar la computadora. Coño, no seas idiota. Que en pleno 2016, en pleno, ya vamos para la tercera década del siglo XXI y tú todavía no sepas abrir Windows. Parga, o sea, estamos mal, estamos muy mal. Así que, señores, Google es su amigo. En Google está todo. Busquen, aprendan a buscar. Nos escuchamos en un próximo podcast.